¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Saint-Tropez, toi tu m'embrassais. chao, chao, bambina. Be my shepherd, for like a bear. Buena la música, bueno el sonido, es Radio Coupé con la mejor música para usted. Je t'ai rencontré. Thank you. Bye. Valentín.